Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestro segundo día de repaso a la jornada futbolística, como todas las semanas. Vamos a quedarnos hoy sobre todo con la victoria por 2-0 del Ubrique Unión Deportiva Senior B ante el Club Deportivo Benalup, por el valor de esa victoria precisamente que le permite al conjunto ubriqueño no solo superar a un rival directo, al que hasta entonces era el líder de la categoría, no solo mantener o dejar los tres puntos en casa, restarle tres puntos al rival y además ganarle el gol a Verás, porque en el partido de ida el conjunto ubriqueño cayó por 2-1 ante el conjunto asidonense y ahora pues consigue con este 2-0 pues vencerle, superarlo en el Golaveras particular, que teniendo en cuenta lo igualada que está la clasificación, no es desde luego que poca cosa. Decir que en este caso el conjunto ubriqueño asciende hasta la tercera posición de la tabla y se coloca a tan solo un punto del líder, Fundación Cádiz, que lo es, empatado a puntos con Benalup, aunque el equipo gaditano, el equipo de la capital, tiene un partido más disputado que el equipo de Benalup. Y ambos, en ese sentido, también tienen partidos de menos disputado con respecto al Ubrique Unión Deportiva. Fundación Cádiz un partido menos y Benalup dos menos que el Ubrique Unión Deportiva, que ocupa esa tercera posición a un punto de ambos con 31, los mismos que Rivera pero con un partido menos. Hay un pequeño desbarajuste ahora ahí que se va a poner al día sin duda en gran medida este fin de semana, porque toca jornada de descanso para la categoría y los equipos que tienen partidos pendientes pues aprovecharán, como hemos dicho, para ponerse al día. Centrados en el partido que se disputaba el pasado sábado aquí en el Antonio Barbadillo, decir que el Ubrique Unión Deportiva hizo uno de los mejores partidos de la temporada por la seriedad y la madurez que demostró el equipo, a pesar de la juventud de sus pupilos. Un Ubrique muy bien plantado, que quiso ir por la victoria desde el inicio y que defensivamente también completó una gran actuación. Aquí todos aportaron en este partido y el fondo de armario, la profundidad de banquillo del Ubrique Unión Deportiva también se puso patente. Fue patente porque el equipo no se resintió en ningún momento a pesar de esas entradas y salidas de jugadores. Decir que todo, como hemos dicho, comenzó bien para el conjunto ubriqueño. Primeros minutos de toma y daca entre ambos equipos para tantearse, decir que venía el líder, un equipo que también demostró por qué lidera la clasificación, un equipo que también intentaba sacar el balón jugado desde atrás y que defensivamente también tenía muy buenas maneras. En esa toma y daca, la primera parte, como hemos dicho, igualada, con pocas ocasiones por parte de ambos equipos, la más clara sin duda llegó en el minuto 27, vamos a destacar esta jugada, en el minuto 27 cuando Miguel, con un tiro libre directo, pues estuvo a punto de adelantar a su equipo, pero entre el portero y el poste lograron desbaratar esta buena jugada. No hubo que esperar mucho para ver el primer tanto de la tarde. En el minuto 30, una jugada de Pedro Barragán en la banda, pegado a la línea de fondo, conseguía sacar un centro al área chica, donde apareció Pablo desde atrás, que solo tuvo que empujar para poner el 1-0. No hubo ninguna ocasión destacable, reseñable en esta primera parte del Club Deportivo Benalup. No tuvo que emplearse a fondo Pedro Pazo y, sin embargo, aparte de las dos que hemos comentado, en el 47 también Quisco Trujillo tuvo un remate a media vuelta que se fue fuera por poco, y podemos decir que lo más destacado de esos primeros 45 minutos. Bien diferente fue la segunda parte, que siguió siendo muy igualada, pero teniendo en cuenta que el Club Deportivo Benalup defendía ese liderato, sin duda se sabía que tarde o temprano iba a apretar, y es lo que ocurrió. Por ejemplo, en el minuto 6, el Benalup tuvo una buena ocasión, pero su remate se fue fuera por muy poco, y en el minuto 6 de la segunda parte, o sea, en el 51, y en el 58, tan solo 7 minutos después, fue el Ubrique Unión Deportiva el que tuvo otra buena ocasión. En este caso, un remate de cabeza de Oliva, que hacía las veces en esos minutos de extremo derecho, que detuvo el meta Manuel Jesús Márquez, del Club Deportivo Benalup. Habría que esperar hasta el minuto 71 para presenciar también la gran ocasión que tuvo para poner las tablas en el marcador el Club Deportivo Benalup. En esos 20 minutos, digamos, de entre el minuto 10, entre el minuto 55 y 70, 75, el Benalup apretó de lo lindo, fueron 20 minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva también supo defenderse bien, no es que pasara muchos apuros, pero eso sí, era evidente que el conjunto asidonense estaba apretando y poniendo más interés en buscar el empate. Y así llegó, como decimos, el minuto 71, cuando en este caso fue Antonio Marchante el que remató un balón que logró parar Pedro Paz y luego Joselito sacar bajo palos con el balón muerto tras un auténtico paradón. Ya no es que nos tenga no nos vayamos a sorprender, porque un portero de esa envergadura, cuando se le ve en una jugada de reflejos, ¿no?, la verdad es que es muy llamativo y no es la primera vez que lo vemos de Pedro Pazo, pero bueno, un paradón que en este caso salvó a su equipo del empate en el minuto 71. Luego ya, a falta de un cuarto de hora, también Pablo tuvo una buena ocasión, se fue solo y remató fuera delante del portero rival, y en los últimos minutos casi que el partido se rompió, estaba roto y hubo ocasiones por las dos partes, aunque ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva da la sensación de controlar defensivamente la situación. A pesar de ir 1-0, no quiso encerrarse atrás y buscó el 2-0 para conseguir, como hemos dicho, que el Golaveras se quedara a su favor, y el premio lo obtuvo en el minuto 90, cuando Miguelín hizo una buena jugada personal y desde la frontal del área cruzó el balón al palo contrario del portero y consiguió poner el 2-0, ya sin tiempo para mucho, gol que terminó dándole la victoria al conjunto briqueño. Una victoria importante. Este fin de semana descansa el equipo de Mario Casillas y en la próxima jornada pues se tendrá que enfrentar un nuevo desplazamiento al Puerto de Santa María ante el Racing Club Portuense. Veremos a ver si el conjunto briqueño consigue una victoria que le permita ya sumar dos victorias consecutivas y que lo consolide en esa tabla clasificatoria. Ahora es tercero, pero habrá que esperar a que el resto de sus rivales pues lo igualen a partidos, ya que tienen muchos pendientes. Vamos a escuchar a los protagonistas. Tuvimos la ocasión, después del partido, de hablar largo y tendido con los protagonistas del mismo. Y en principio nos vamos a quedar con Mario Casillas, que hablaba eso, del buen partido. Siendo consciente de lo que se jugaba el equipo, pues el conjunto ubriqueño se había mostrado muy serio, supo entrar por banda, los goles fueron buenos y además también destacaba pues que la grada había estado muy bonita en la tarde del sábado. Nos insistió en que esto no era cosa de un día ni de la casualidad, sino de que llevaban dos semanas trabajando muy bien, trabajando la intensidad, es algo que para ellos es innegociable, y que desde su punto de vista el partido de Bornos y el del sábado han sido los más completos para el Ubrique Unión Deportiva, porque no se ha descompensado y físicamente el equipo había terminado muy bien. Escuchamos ya sin más dilación las declaraciones de Mario Casillas. Bueno, y estamos con Mario Casillas después de este partido que ha supuesto pues 3 puntos más para el Ubrique Unión Deportiva y además ante un rival directo como el Benalup. Mario, entiendo que... Buenas tardes primero. Buenas tardes. Entiendo que contento, ¿no? ¿Cómo ha salido finalmente el partido de hoy? Sí, buen partido. La verdad que el equipo era el líder, se han visto que era el líder, un equipo que quería jugar, tenía muy claras las ideas. A mi juicio el número 25 es un de los mejorcitos que hay en la categoría, a excepción de los míos. Y la verdad que sí, ellos sabían a qué jugaban y creo que ha sido cada uno con sus armas y hemos hecho un a mi juicio, un buen partido, muy serio, y la verdad que han salido las cosas bien. Eso es lo que te iba a preguntar, que un partido, sobre todo si hay una palabra para describirlo, hacia eso, la seriedad del equipo y lo bien plantado que ha estado en el campo, y hace lo comentábamos con, hablábamos con Miguel precisamente, que el equipo ha sabido hacer lo que tenía que hacer en los momentos en los que lo tenía que hacer, ¿no? Sí, hombre, poco a poco pues vamos cogiendo la onda y sabemos que cuando hay que estar fuerte atrás, pues hay que estar fuerte, cuando hay que tener balón, hay que tener balón y parar un poco el tiempo del partido. Y creo que hoy salió bien, que desde mi punto de vista teníamos una baja importante que era la de Flores, pero tanto Carlos como Oliva, Francis y Miguel han hecho un trabajo excepcional. La parte de atrás hemos estado, Pedro ha hecho un paradón, el portero nuestro ha hecho una barbaridad de parada y nos ha dado también ala y creo que el equipo ha estado muy serio, hemos sabido también entrar por banda, los goles creo que han sido muy buenos. La grada estaba también muy bonita hoy y creo que ha sido importante los tres puntos. Su delegado dice que quizás la diferencia entre los dos equipos ha sido sobre todo que el Ubrique le ha puesto mucha más intensidad que su equipo. ¿Tú cómo lo ves? Llevamos dos semanas trabajando muy bien. Yo creo que el partido de la semana pasada fue un campo muy pequeño, no se trabaja bien. Pero el equipo está trabajando muy bien, intensidad, ya sabe que nosotros nos la negociamos y el equipo ha estado muy intenso y creo que la actitud ha sido genial. El partido de Borno y el de hoy creo que han sido los más completos, el equipo no se ha descompensado, han trabajado bien, han terminado tocados, pero físicamente bien, porque Manolo hace un trabajo excepcional en este aspecto, y creo que una de las claves puede ser eso, la intensidad que hemos tenido y el fondo de armario. Leyendo lo que ha sido el partido, una primera parte con las fuerzas igualadas en principio, pero que, bueno, sois ustedes realmente los que habéis creado peligro, ellos apenas han llegado a vuestra portería, y lo importante era hacer un gol, ¿no? Poneros por delante y se ha conseguido. Sí, el balón prácticamente creo que lo hemos tenido nosotros mucho más que ellos, querían sacarlo de atrás con la velocidad del número 25 que te recalcaba antes, entonces teníamos clara esa jugada y era un juego un poco más directo. Nosotros nos gusta más elaborar, tirar una banda, tirar otra. Alex Miranda ha estado también hoy excepcional, Julio, Pablo, o sea, todas las bandas, incluso David Oliva cuando ha estado en banda también un rato también ha estado muy bien. Y claro, la primera parte parecíamos que teníamos la posición nosotros o el partido en nuestras manos, pero con mucho cuidado porque nos podían coger la contra. La segunda parte, como estás comentando, pues creo que se ha bajado un poco el tono físico y nosotros hemos seguido con la misma idea, y el gol que ha metido Pablo creo que ha sido un gol de garra, nos han levantado los ánimos y ha sido importante ese gol en la primera parte. Y en la segunda también hay que destacar que habéis tenido que trabajar porque ellos han apretado, ¿eh? Sí, y también hubo un momento ahí, la parada esta de Pedro, que había cinco minutitos ahí que nos tenían comido el terreno, pero tocamos un poco ahí el centro del campo, pusimos los dos paralelos y parece que el equipo lo agradeció. Y después casi los 10 últimos minutos estaba el partido un poco roto, ya eran ocasiones, y era importante también el 2-0 por el tema de la verá, allí quedamos 2-1 y creo que el 2-0 es importante, y no, por eso era la intensidad hasta el último minuto de que no nos metieran y no 2-0 que se, a ver, nosotros queremos ya mirar para arriba y en caso de empate pues estaríamos por lo alto. Da la impresión, Mario, de que, por poner un pero, ¿no?, a todo, que el equipo no ha terminado de romper el partido, de matar el partido, ¿no?, antes de tiempo. Porque, claro, ha llegado ese 2-0, pero ya en el descanso quizás habéis sufrido más de lo que deberíais por lo que se ha visto en el terreno de juego. ¿Os hace falta eso, matar antes los partidos, no? Sí, ocasiones ha habido, que es lo que hablo mucho con Pedro Barragán. Uh-huh. Hablo mucho que lo importante es tener ocasiones. Cuando estamos acertados, pues lo matamos, cuando no, pues nada. El tema también hay que tener en cuenta que es el líder, que este equipo si está arriba es porque algo hace bien, y nos hemos encontrado un rival bastante, bastante duro, y yo creo que el aficionado que haya venido hoy creo que ha visto que era un rival digno de que había que trabajar mucho para poder sacar los puntos, y creo que no lo podemos decir nada a los jugadores y no podemos reprocharle nada, porque creo que ha sido la clave, el trabajo y el sacrificio. Como hemos vivido muchas veces en otras situaciones, los partidos de casa van a ser clave para el objetivo. ¿Cree que con eso bastará? La semana que viene descansamos, la próxima vamos a Portuense, que le ganó Puerto Serrano allí en su casa, y vamos a intentar ir a disfrutar e intentar sacar algo positivo, y ya pensamos en el siguiente. Vamos a intentar como dice la frase típica del solo, partido a partido, vamos a intentar sacar la semana que viene algo y vamos mirando a ver cómo estamos. Y creo que hasta esta semana de descanso va a venir bastante bien, porque tenéis que recuperar ahí jugadores, ¿no? ¿Cómo está la enfermería ahora? Sí, ahora hay que recuperar. Llevamos dos semanas prácticamente muy cargas de partido, han sido cuatro, algunos también con el AI, y ahora es hora de recuperar, de volver a poner las piezas en su sitio. Y sobre todo yo quiero destacar aquí también el banquillo que o la gente de banco que tenemos, que a veces hay más minutos, a veces hay menos, pero siempre con una buena cara y entendiendo los partidos, y seguro que el próximo martes están aquí los primeros para trabajar. Por eso te digo que es importante ahora recuperar, también destacar a todo el equipo, porque el triunfo es de todo el equipo, y nada, pues a ver el martes cómo está el personal después de descansar. Pues nada, Mario, pues enhorabuena y a seguir así. Pues nada, muchas gracias, Jesús. En esta misma línea también se expresó el jugador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Rubiales, autor del segundo de los goles que logró el Ubrique Unión Deportiva, que destacaba que el partido había sido muy trabajado y que habían llegado muy concienciados a esta cita tras la derrota la pasada semana ante el Espera, que durante la semana en los entrenamientos se había notado el compromiso y esa concienciación de que había que conseguir los 3 puntos ante un rival directo como era este Benalud. En su opinión, también el equipo había hecho uno de los partidos más completos de la temporada, resaltando sobre todo que, salvo esa puntual intervención de Pedro Pazo defensivamente, el equipo había pasado pocos apuros porque el rival no lo había exigido en esa faceta defensiva. Sobre todo, pues nos quedamos con esas palabras de Miguel Domínguez en cuanto al proyecto, ¿no? Que el equipo lo ve muy bien y que tiene opciones a estar peleando por la zona alta y la va a tener esta temporada. Escuchamos las palabras de Miguel Rubiales. Bueno, estamos con Miguel, que ha sido uno de los protagonistas en el partido de hoy, en la victoria del Ubrique ante el Benalud. Miguel, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. Un partido que ha habido que trabajar mucho, ¿no? Sí, ha sido un partido muy trabajado, lo teníamos concienciado desde la semana pasada, después del batacazo que tuvimos en Espera. Desde el martes ya nos pusimos las pilas y se notaba en el entrenamiento que ya la dinámica de esta semana ha sido totalmente distinta. Y hemos hecho un partido, la verdad, que para mí es el más completo de la temporada. Prácticamente el portero ni ha tocado bola. Y yo creo que del minuto 1 al 90 hemos dominado completamente el partido. No sé por imagen, porque no he tenido la ocasión de ver los partidos fuera de casa, pero da la impresión de que allí os cueste una vida ganar, pase lo que pase, y aquí, sin embargo, sabía haceros bastante fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que fuera de casa no conseguimos dar con esa tecla. Quizás es que nos metemos en el juego un poco de los campos a los que vamos, esos campos pequeños, y no hacemos el juego que quizás nos pide el entrenador, nos ponemos a pegar pelotazos y no sabemos jugar ese juego. Entonces, fuera prácticamente nos cuesta mucho jugar, pero bueno, poquito a poco estamos sacando todos los partidos en casa, y fuera debemos puntuar y seguro que vamos a estar ahí arriba al final de temporada. Además, este partido, digo que se os ha visto sobre todo un cierto punto de madurez, ¿no? De saber entender el partido, saber los momentos en los que había que apretar y los que no. Y bueno, también habéis tenido el gol ese en la primera parte, que es lo que ha dado la vidilla, y lo habéis defendido perfectamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos comenzado el partido, como hemos dicho, con mucha intensidad. Queríamos tener unos primeros 20 minutos en los que el rival se sintiera que esto era nuestra casa. Yo creo que lo han sentido completamente, nos encontramos con el gol, nos fuimos a la primera parte. Y después sí que es verdad que ellos han tenido, como es normal, el equipo que va primero tiene que tener algo. Ha tenido esos 20 minutitos en los que apretó un poquito, tampoco ha sido mucho, pero sí que es verdad que apretó un poquito. Pero al final nos hemos encontrado con ese segundo gol, que es el que ha sido ya el definitivo, y ya prácticamente cerramos el partido ahí y ya muy tranquilo los últimos minutos. Ha habido un momento en el que el partido estaba que quien marcara podía decantarse mucho el partido para él. Había estado usted cerca del 2-0, ha llegado ya, pero bueno, casi en el minuto 90. Y bueno, que habéis tenido que sufrir, digamos, sí. Porque ya has tenido ocasiones, hay un paradón que te ha hecho Pedro también. Pedro sí, después la ha salvado ha sido la más clara de ellos. Y sí, en esos 20 minutos sí que hemos sentido un poco de miedo, pero como tú bien has dicho, hemos sabido defender bien nuestro resultado, hemos estado fuertes y atrás. Y después ahí arriba, la que hemos tenido al final, hemos sabido cerrar el partido, que yo creo que nos falta también en estos partidos que vamos fuera, así que es verdad que nos falta un poquito también de pegada. Pero hoy hemos estado muy bien, la verdad. De cerrar los partidos, ¿no? Sí, sí. En Espera nos pasa lo mismo, nos ponemos ganando. En Medina también nos ponemos ganando otra vez, fallamos un penalti y después nos remonta. Hay partidos, los dos que fuera, que nos ponemos por delante y después no sabemos, tenemos 20 minutos malos, pero esos 20 minutos no se puede regalar en esta categoría porque nos matan los partidos de fuera. ¿Y ustedes concienciados con la importancia de este partido? Porque ya lo hablábamos, no solo son los 3 puntos que están en juego, es que es un rival directo, es el líder, son más de 3 puntos, porque se los quitas a ellos. Sí, la verdad que era muy importante. Además, ese último es más importante de lo que parece, porque le tenemos el gol a haber ganado. Allí perdimos 2-1 y aquí 2-0. Entonces, si quedamos empate, estaríamos por encima de ellos en la clasificación. Entonces, además de la victoria, ese segundo gol ha sido ese plus que te puede dar al final de temporada estar empatado con ellos. La liga está preciosa, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy bonita, hay muchos equipos que pueden estar ahí arriba, pero bueno, si seguimos trabajando vamos a ser seguro uno de los cuadros que estén ahí arriba. Nos comentaba Carlos esta semana que lo importante es sacar todos los partidos de casa y a ver si fuera, ¿no? Sí, porque la verdad que los partidos de casa son contra los rivales más directos, entonces prácticamente si sacas los de casa y fuera conseguimos puntuar, conseguimos hacer algún buen partido y puntuar, es la clave para estar, yo creo que incluso entre los dos primeros. Nada, Miguel, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Por su parte, el delegado del Club Deportivo Benalup, Fernando Romero, destacaba o consideraba como una de las claves del partido la intensidad que había puesto el Ubrique Unión Deportiva, que fue superior a la que había puesto su equipo. Consideraba que la victoria era merecida para el conjunto ubriqueño. Hablaba de que la primera parte había sido más igualada con el Benalup intentando llegar, pero no tuvo opción de crear ninguna ocasión, y el Ubrique Unión Deportiva había aprovechado la que había tenido. A raíz de ahí habían intentado empatar, pero se encontraron con la intensidad del Ubrique Unión Deportiva, que fue superior a la del Benalup. Resaltaba también esa jugada, ese paradón de Pedro Pazo, que habían tenido esa opción de empatar, pero no tuvieron suerte en esa jornada. Bueno, suerte o se encontraron con el acierto del portero ubriqueño. Decir que, bueno, pues que consideraba que ese arreón que dio el equipo en la segunda parte había sido más una reacción de coraje que de juego, e insistió en que no se iba contento porque, en su opinión, su equipo da mucho más de lo que había dado en el Antonio Barbadillo, y lo que ha hecho, pues en este caso, en cuanto a actitud, pues le había faltado esa intensidad de la que hablamos. Escuchamos a Fernando Romero. Bueno, y estamos ahora con Fernando Romero, delegado del Club Deportivo Benalup. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo habéis intentado, pero finalmente se habéis de vacío de Ubrique. Sí, ¿no? Prácticamente la intensidad que nos ha puesto el Ubrique ha sido superior a la nuestra y se han llevado el partido ellos, se han llevado los tres puntos, merecidamente, vamos. ¿Qué lectura haces del partido? ¿La primera parte ha sido igualada, quizás? La primera parte un poquito más igualadilla, pero con el Benalú intentando llegar, pero no había opción de llegada ninguna, prácticamente no hemos tenido ocasiones, y ellos han llegado en una, la primera que han llegado nos han metido el primer gol. A raíz de ahí hemos intentado a ver si podíamos empatar, y te digo, la intensidad del Ubrique ha sido superior a la del Benalú, y eso ha decantado el partido. Sí, en la segunda parte habéis tenido ahí unos 20-25 minutos que habéis apretado bastante. Sí, hemos intentado apretar, pero no ha habido suerte. Esto es fútbol también y hay que acatarlo. Vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista nos ha faltado intensidad y el otro equipo ha tenido intensidad y ha tenido suerte de cara a algo más que nosotros, ¿no? Me decía que en esos 20 minutos hay gozado de dos o tres ocasiones. Sí, hemos tenido opción de empatar, lo hemos intentado y no ha habido suerte. Prácticamente la defensa de Lúbrica está muy bien también, no nos ha dado opción a poder crear más ocasiones, pero quitando los 20 minutos, eso que hemos dado un arreoncillo ahí, pero ha sido más de reacción de coraje, más que juego, eso, la verdad. ¿No se te ve contento hoy con...? No. La verdad es que no me veo contento porque mi equipo da mucho más de lo que ha dado hoy, y lo que le he hecho en cara a mi equipo es eso, la actitud a la hora de tener intensidad, de querer esos balones divididos, esos balones de segunda jugada, en cual el Ubrique ha sido superior en toda esa jugada, y ahí ha estado la clave del partido. Otras cosas, esto lo que estamos viendo, o lo que se está reflejando, es la dificultad que tienen en general todos los equipos en esta competición para ganar fuera de casa, ¿no? Sí, porque sí, se hacen muy fuertes los equipos, la verdad. Da igual, digamos, que juegues contra el segundo, el tercero, contra el último, que sacar los puntos fuera de casa es muy complicado. Sí, es muy complicado. Destaca este grupo, el grupo 2 de esta categoría, la verdad es que tiene equipos buenos. Tiene equipos muy igualados y el factor local pues pesa un poquito, la verdad que sí. Bueno, vais líderes, creo que seguiréis líderes esta jornada. No sé los resultados que se habrán llegado a cabo esta tarde, pero vamos, nosotros seguiremos en la pelea e intentaremos hasta el último partido entrar en la fase de ascenso. ¿A dónde iba? Que está la liga súper igualada, ¿eh? Sí, está muy igualada, muy igualada. La verdad que está muy bonita y emocionante a la vez. queda mucho todavía por disputar, pero ahí, sí. No sé, un ramillete amplio de equipos para meteros. Sí, sí, hay primera. 7, 8 equipos que están ahí en 4, 5 puntos, 3 puntos, que si ganas 2 partidos te metes arriba, si pierdes 2 te sales un poquito, pero yo creo que los 7, 8 equipos vamos a estar hasta el final peleando por entrar en el playoff. Se había estado en cabeza. Y llevamos unas 4 o 5 jornadas líder. La semana pasada perdimos, hoy he vuelto a perder y prácticamente pues, los equipos se nos pisan los talones. Pero no sé si llega a este punto con esa condición de líder, incluso sí. Beneficia porque sí. En parte los equipos dicen, hostia, viene el líder, pero salir arriba a batir y parece que se motivan más. Sí, ¿no? Se motiva un poco más y aparte que lo que hemos hablado antes, la categoría está muy igualada y cualquier equipo te puede ganar. ¿Qué te ha parecido el Ubrique? Muy bien, un equipo muy compacto, muy serio, muy organizado y con las ideas muy claras. La verdad que sí, me ha gustado el Ubrique. ¿Dónde puede estar la clave en las jornadas que quedan para mantenerse ahí arriba? Yo creo que en los partidos de caza. Nosotros tenemos todavía uno aplazado, que la semana que viene no hay competición y lo jugamos. Y ahí tenemos nosotros una pieza fundamental que si ganamos volvemos a recuperar el liderato. Y esperemos que sea así. Yo creo que el factor de caza influye en que esos puntitos de caza te den por lo menos para estar entre los 4 primeros. El Ubrique por ahora, con lo que ya hemos disputado, no ha ganado todavía ningún partido fuera de casa. ¿Ustedes cómo? Nosotros hemos salido, hemos ganado hace 2 semanas, ganamos en casa al Portuense. La verdad es que se nos da, esta es la tercera derrota creo que en toda la temporada y se nos está dando bien dentro y fuera, la verdad. Fuera nos cuesta un poco más, pero ahí estamos, la pelea, a ver. Nada, Fernando, muchas gracias. Pues nada, encantado. Bueno, pues los datos, de este partido nos dice que Mario Casillas se presentó al siguiente 11, Pedro Pazo en la portería, Fran Gago, David Oliva, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez, Francis, Álvaro Prieto, Julio Sánchez, Miguel Ángel Rubiales y Carlos Benítez. También estuvieron Óscar Pérez, José Manuel Benítez, Quisco Trujillo, Iván Sánchez, Isaac Marchante, Alejandro García Miranda y David Ortuño. La clasificación, bueno, antes que nada, los resultados de esta jornada, de la vigésima jornada de esta tercera andaluza del Grupo B fueron los siguientes: Puerto Serrano Atlético 1, Racing Portuense 2, Club Deportivo Rayo Alcalá 1, Espera 1, Fundación Cádiz 3, Tiempo Libre 3, Juventud de Prado de Rey 0, Medina Balompié 1 y Rivera 1, Next Star 0. Descansó el equipo de la Unión Deportiva Bornense. Comanda la tabla la Fundación Cádiz con 32 puntos, los mismos que Benalud. Tercera posición para Ubrique Unión Deportiva con 31, 31 tiene Rivera, 30 Puerto Serrano Atlético y Racing Club Portuense, 28 Club Deportiva Medina Balompié y Rayo Alcalá, 26 Espera, 22 Juventud de Prado del Rey, 19 Bornense, 14 Tiempo Libre y 9 Next Star. Como ven, la cosa apretadísima por la zona alta, con muy pocos puntos de diferencia entre 10 puntos entre el décimo clasificado y el primero, así que se pueden imaginar, son 4 plazas las que permitirán jugar esos playoffs por el ascenso. Y ahora mismo, pues entre el octavo, ya concretando, ¿no? Entre el octavo y el primero hay solo 4 puntos de diferencia, así que la cosa está súper igualadísima. Y ya saben que la próxima jornada o el próximo fin de semana no hay jornada, descansa. La jornada 21 se disputará el próximo 6 de marzo. Descansa la categoría, como decimos. Aprovecharán los equipos para ponerse al día en cuanto a esos partidos que tienen pendiente. Siguiendo con el resto de la jornada, rápidamente repasamos lo que han hecho el resto de equipos de nuestra localidad. Comenzamos con la tercera andaluza juvenil, empata 3 entre la Escuela Bahía San Fernando y el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que la tuvo porque llegó a remontar un 2-0 en contra pues en apenas 25 minutos se pusieron con 2-0 el equipo local. Antes del descanso, Leandro Coronila cortó distancia y ya tras el paso por vestuario, Daniel Moreno y de nuevo Leandro Coronil conseguían darle la vuelta a la situación. Era el minuto 57 cuando el Ubrique Unión Deportiva se ponía con 2-3. En el 67 lograba empatar el conjunto de la Escuela Bahía San Fernando y ya el marcador no se movió. Ahora mismo la situación del Ubrique Unión Deportiva cambia poco en la clasificación. Es penúltimo, tiene 13 puntos, está a 6 puntos del decimocuarto. Así que tiene que intentar el conjunto ubriqueño seguir sumando, sobre todo en casa, para poder escalar posiciones que le permitan mantener la categoría. En esta próxima jornada, que será el 6 de marzo, recibe precisamente al último clasificado y va a ser una buena ocasión para sumar los 3 puntos. Recibe al Club Deportivo Novo Chiclana. En cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño, empató a 1 ante el Trebujena. Un Trebujena que se adelantó en el minuto 50, pero en el 70 Manuel Martínez Coronil conseguía el 1-1 definitivo, reparto de puntos entre los dos equipos. En lo que se refiere a esta categoría, a esta cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño ocupa la penúltima posición, es un décimo con 12 puntos. Por delante tiene al Calvente Prado de Rey, que también tiene 12 puntos, que es décimo, o al Algaida B, que con 14 puntos ocupa la novena posición. Es decir, está ahí metido en esa lucha en esas últimas plazas, pero no está muy alejado de sus rivales más directos. Al igual que ocurre con la tercera andaluza, la cuarta andaluza tampoco tendrá jornada este fin de semana, volverá el 6 de marzo y el Deportivo Ubriqueño se enfrentará precisamente a uno de sus rivales directos, al conjunto del Algaida. Vámonos con la categoría cadete, tercera andaluza cadete. El Ubrique Unión Deportiva empató a 1 ante el Algodonales, con gol de Julio Menacho, mientras que el Deportivo Ubriqueño vencía 4-0 al Calvente Prado del Rey, con goles de Manuel Calvo, que consiguió 2 tantos, y Arturo Medinilla, que consiguió otros 2. Por lo tanto, 0-4, victoria para el Deportivo Ubriqueño. En esta tercera andaluza cadete hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva ocupa la cuarta posición con 24 puntos y el Deportivo Ubriqueño con 23. Es decir, están los dos en la misma línea en este grupo de la tercera andaluza cadete. El líder es Arcos con 37 puntos. Tampoco habrá jornada este próximo fin de semana. La del 5 de marzo llevará al Deportivo Ubriqueño a jugar en casa ante el Bornense y también jugará en casa el Ubrique Unión Deportiva ante el Puerto Serrano Atlético. Y en la cuarta andaluza cadete también tenemos que hablar de victoria para un equipo del Deportivo Ubriqueño que endosó una manita al Club Deportivo Guadalcacín. Marcaron Carlos García, 2 goles, Luis Favero, Víctor Manuel Perdigones y Álvaro Tardío. ¿Cómo está la clasificación en esta cuarta andaluza? Pues en este caso el Deportivo Ubriqueño ocupa la undécima posición, tiene 19 puntos. La categoría pues cuenta con 16 equipos, está en la zona media, podemos decir, 19 puntos. El líder es el Club Deportivo Sanlúcar, que está arrasando porque ha ganado los 17 partidos que ha disputado y tiene en total 51 puntos tras la disputa de esas 17 jornadas. Tampoco hay jornada este fin de semana, será el siguiente, el del 5 de marzo, y en este caso el conjunto del Deportivo Ubriqueño se medirá a la Juventud Sanluqueña. En la tercera andaluza poco tenemos que decir, la tercera andaluza infantil. El Deportivo Ubriqueño cayó por 11-1 ante el Club Deportivo Alcalá del Valle. El gol fue del honor, fue obra de Adrián Fernández. Y el Ubrique Unión Deportiva no disputó jornada este fin de semana porque le tocaba, en este caso no tenía programado, su partido se ha programado para más tarde ante el Olvera. Aquí la clasificación, pues manda Liberación, que tiene 42 puntos. En tercera posición está el Ubrique Unión Deportiva con 37, eso sí, con un partido menos. Mientras que, por su parte, el Deportivo Ubriqueño ocupa la última posición, habiendo perdido los 15 partidos que ha disputado hasta el momento. La próxima jornada, la de 5 de marzo, llevará al Ubrique Unión Deportiva a medirse al Atlético San José en casa, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibirá al equipo del Puerto Serrano. Y en fútbol 7, pues estos son los resultados. En la tercera andaluza, Levín, grupo 8, Algodonales 3, Ubrique Unión Deportiva 5, goles de Gonzalo Villagrán, 2 de Juan de la Rosa y otros 2 de Alberto López. Mientras que el Deportivo Ubriqueño también ganó 3-4 al Puerto Serrano Atlético, con goles de Iván Macías, Antonio Gil y otros 2 en propia puerta de defensores de Policheros. Decir que en este grupo 8 el Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición, mientras que el Deportivo Ubriqueño la decimotercera. En la cuarta andaluza, Levín, también el grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva cayó 0-5 ante la Unión Deportiva Villamartín, mientras que el Deportivo Ubriqueño ganó 6-3 al Pueblo Nuevo La Granja. 3 goles de David Domínguez, 2 de Leandro Gago y otro de Adrián González. En este caso, el Deportivo Ubriqueño ocupa la segunda posición de la clasificación, mientras que el Ubrique Unión Deportiva ocupa la sexta. Y por último nos quedamos con la tercera andaluza, Benjamín, grupo 8. El Ubrique Unión Deportiva ganó 4-2 al San José Atlético, con goles de Emilio Villagrán en 2 ocasiones, Adrián Bazán y Lucas Ramírez. Decir que estos equipos tampoco tienen jornada este próximo fin de semana y que ya volverá a, después del puente, la del 5-6 de marzo. Y antes de despedirnos, nos vamos a quedar también con un breve repaso al baloncesto. 4 partidos se disputaron este fin de semana. Tan solo el Cabo Junior B fue capaz de vencer en esta jornada 67-65 al equipo del San Felipe Neri. Una victoria fraguada sobre todo en los 21 puntos logrados por Pablo Domínguez, los 19 de Francisco Ruiz, los 12 de Antonio Olivares, los 4 de Matías Rubiales y los 3 de Álvaro Garcés. Ahora mismo el conjunto ubriqueño ocupa la segunda posición de la tabla, 7 victorias, 5 derrotas. La primera es para Zimbis, 12 de 12, pero por detrás tenemos, por ejemplo, a Baloncesto Grazalema, que ha disputado 10 partidos, ha ganado 8 y ha perdido 2, o el Cádiz Club Baloncesto Cádiz, 7 victorias, 4 derrotas. Equipos que han disputado menos partidos que el conjunto ubriqueño. Veremos finalmente cómo queda esa clasificación cuando se iguale el número de encuentros disputados. Y los otros 3 encuentros pues se saldaron con derrotas ubriqueñas. El Cabo Cadete Femenino cayó en Grazalema por 47-33 ante el Baloncesto Grazalema. El Cabo Infantil Femenino perdió en casa ante Mergablo Conil por 33-59, mientras que en minibásquet mixto el Paco Bazán Cabo también perdió 36-48 ante Marianistas. Y con eso nosotros nos vamos a despedir. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Volvemos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of my heart.